cómo se hizo de ferro y otras cosas. Aquí está Cacho Espíndola con todo afecto. Mamá es la hermana mayor de Raúl Rossi, vos lo sabés. Sí. Bueno, el que le seguía a Raúl, mejor dicho, el mayor de Raúl, al que Raúl seguía, Raúl era el menor, jugó en todos lados, jugó en la tercera de Fierro de San Lorenzo, en Argentino Junior, en Chicago. Ajá. Era un jugador, un fútbol espectacular, en aquel entonces fútbol, ¿no? Eran dos. Sí. Bueno, una vez lo vi hacer una chilena y pateó el travesaño en la cancha Argentino Junior. Ya vos. Y se jodió el tobillo, un espectáculo era. Entonces nos llevaban a verlo a él, pero íbamos con mi viejo y qué sé yo, íbamos custodiados por expertos. Pero esta vez estábamos por primera vez solos en una cancha, en medio de, en aquel entonces iba mucha gente al fútbol, a la popu, ¿no? Claro. Entonces, es todo, era un fervor contagioso, todo, pero él de River y yo de Boca. Y nos estaba emocionando estos 11 pajaritos vestidos de verde que habían concretado semejante hazaña, y estaba medio como cargado y emocionado. Entonces terminé el partido, se hace un silencio, nos miramos y estábamos conmovidos. Ahí se me ocurre, nos vamos a la vía que estaba pelada, buscamos un vidrio chiquito. ¿Qué edad tenía tu hermano, Cacho? 15 meses menos que yo. Ah, un año y pico, sí. Claro. Y buscamos un vidrio chiquito y nos hicimos un tajito como habíamos visto en la película del último de los Mohicanos. Ajá. Hicimos el juramento de sangre. Vos no sos más de River y yo no soy más de Boca. Somos de Ferro, eso lo dijimos los dos juntos. Y fuimos de Ferro para siempre. Y ahora cuando me encuentro con la gente y me dice, todavía soy de Ferro, y le digo, eso no es quirúrgico, hermano. Claro.